de marzo del año 2010, que me cambió la vida al conocerte. Era un domingo en la central, recuerdo bien, fue un día 7, el 7 de la suerte. La vi sentada solita y me acerqué, le dije hola y contestó amablemente. Le pregunté a qué hora va a viajar usted. En 10 minutos dijo ya precisamente. La coincidencia nos llevó al mismo camión, mismo lugar en los asientos de enfrente. Era bonita y elegante la mujer y compartimos el viaje alegremente. Me dio su nombre y su número de cel y por mensajes empecé a quererla. Hago de cuenta me gané el sorteo del TEC y él me late nomás al conocerla. Ay, estás como la otra chiquita. Nos llevó al mismo camión, mismo lugar en los asientos de enfrente. Era bonita y elegante la mujer y compartimos el viaje alegremente. Me dio su nombre y su número de cel y por mensajes empecé a quererla. Hago de cuenta me gané el sorteo del té y él me late no más al conocerla. Queremos agradecer a nuestros amigos artistas que participaron en este disco, a nuestro público por su gran apoyo y sobre todo, gracias a Dios por permitirnos realizar este sueño tan anhelado. Sus amigos por siempre, Miguel y Miguel.